época, nueva programación en La Retaguardia. Estos pibes derraparon mal. Igual, se veía venir. Ah, mirá el lobo, amarillo. La Retaguardia. Eugenia Otero y Fernando Tevele. Despierta. Fernando Tevele, Eugenia Otero. Despierta. La Retaguardia. Despierta. Un inventario de resistencias. Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. ¿Cómo termina, Tevele? Pum. Al fin hemos cambiado la apertura. Era hora, la estiramos demasiado, la anterior, que nos gustaba mucho, y ahora nos estamos acostumbrando a esta nueva época. Estamos justo en el momento exacto del cambio de época, digamos, ¿no? ¿Vos decís que en La Retaguardia también hay como un cambio de gestión? Yo no sabía eso. ¿Vos decís que bien la derecha? Vos decís que hay 12 horas donde Nati va a poder hacer lo que quiera sin consultar, y después, ¿pero y después qué? Nati levanta el dedito. Cuando Nati levanta el dedito... Es, no quisiera. Mete miedo. No sé, ahora es decisión mía. No. Mete miedo. ¿Y después qué? Aparte. Cuidado con las decisiones de Natacha. ¿Y después qué sería? Y después no sabemos. Bueno, estamos parados en el medio de la vida, diría García. Y nada, para quienes nos están escuchando en vivo, a través de La Retaguardia, a través de AM690... estamos parados en el día en el que, bueno, Cristina Fernández de Kirchner acaba de hacer su último discurso y como presidenta de la nación, y hoy a las 12 de la noche se le termina el mandato y aparece Federico Pinedo siendo presidente por 12 horas para que luego Mauricio Macri jure. Ay, me da una impresión. No lo digas más. Yo sé qué va a pasar, pero igual me da una impresión. No, más allá de todo, la verdad es que... Es horroroso. Natacha, no es horroroso, la verdad. Natacha se agarra. Sí, todo bien. Igual parecen dos chicos jugando, tironeando de una muñeca, ¿no? Porque ciertamente, más allá de lo que pueda pensarse acerca de que es la disputa, en realidad no es un capricho esto de las 12 horas... sino que tiene que ver con la cantidad de cosas que se fueron firmando en estos días, que el gobierno nacional está dejando firmadas en estos días, y que el macrismo, digamos, intenta apurar y por eso metió la cautelar. Bueno, digo, más allá de todas esas cosas, bien cabría preguntarse por qué algunas de las cosas que están firmando ahora no las firmaron antes, ¿no? Uh-huh. Bueno, evidentemente eso termina con la teoría de los que tienen el plan... la idea de que Cristina ideó la derrota para poder volver yo cuando escucho esas teorías me resultan demasiado irreales, ¿no? Estamos ante gente que tan ambiciosa, porque en esto incluyo a ambos, a Cristina y a Macri, se pelean hasta por 12 horas de poder, digo, se pelean hasta por no ponerse, porque no quede la foto de ponerle la banda el uno al otro. Uh-huh. ¿No? Por lo hacemos donde yo quiero y no donde dice el reglamento. Digo, son los dos nenitos tironeando de un mismo juguete, ¿no? Bastante patético, por cierto. Nosotros en el medio de eso nada, seguimos recorriendo nuestra agenda. Le vamos a chorear un poco de agenda a Oral y Público en el día de hoy, porque estamos en el día en el que terminó finalmente el alegato en la mega causa de la ESMA. Y pasa algo cuando uno, me parece, cuando presenciamos estos momentos que son históricos, y es que quedás como tan atravesado, ¿no? Por lo que pasó, que a mí me costaría hoy hacer un programa para dejando para mañana lo que vivimos esta mañana en Comodoro Py, escuchando el alegato del Ministerio Público Fiscal en la voz de Mercedes Oizarrelli, porque la verdad es que todos los que estuvimos ahí sentimos una emoción enorme, y es difícil como despegarse de eso para hacer un programa sobre otra cosa, ¿no? Sí, además es muy, muy loco, muy llamativo y muy paradójico que hay miles de personas que estuvieron hoy en las calles y millones pendientes de momentos como los que estamos viviendo, que claramente cuando pasen los años vamos a tener como hitos, vamos a recordar qué estábamos haciendo en determinados momentos, ¿no? Cuando el último discurso de Cristina, cuando Macri jure como presidente mañana, nos vamos a acordar para bien o para mal. Lo que sucedió hoy en Comodoro Py es uno de esos hechos históricos. Estamos hablando del juicio más grande de la historia de la Argentina, por crímenes de lesa humanidad, además, digo, es el juicio más grande de toda la historia judicial de la Argentina. Nunca hubo un juicio con 800 víctimas, con cerca de 60 imputados, con miles de testigos, con un alegato de la Fiscalía que duró 5 meses y 3 días, porque empezó el 5 de julio, el 6 de julio, perdón, el lunes 6 de julio, y terminó esta mañana, 9 de diciembre, en una sala mucho más chiquita que la sala en la que se venía desarrollando el alegato. Eso creo que nos tomó a todos bastante de sorpresa. Sí. Casación pidió esta mañana la sala AMIA, que es donde se venía llevando adelante el alegato, y tuvimos que acomodarnos todos en una pequeña salita en el subsuelo. Bastante fulero fue ese comienzo, ¿no? De la jornada de hoy. Unas 200 personas había allí. Si uno lo compara con la gente que venía yendo al juicio de la ESMA, era mucha gente. Si uno lo compara con la gente que debería haber en una instancia así, digo, me parece que era también un día para que organizaciones sociales y de derechos humanos se organizaran y estuvieran allá afuera bancando el momento y bancando la presión que tenía encima esa mujer grandota, prolija para vestirse, de pelito planchado, bonita, muy bonita, y que llevó adelante ni más ni menos que la acusación contra los genocidas de la ESMA. Pero lo que nosotros rescatamos en la nota que acabamos de subir hace un ratito, que anduvo ahí Cecilia Litwin poniéndole algunos trazos y nosotros agregando pinturas de lo que fue la mañana de hoy. En esa nota nosotros hicimos eje no en las acusaciones a los genocidas, sino en lo que ocupó de hecho casi la mitad del final del alegato. La jornada de hoy duró cerca de una hora y media y casi que 45 minutos fueron destinados en la primera parte no a la acusación a los genocidas, sino a pedir al tribunal que cuando la sentencia de la ESMA quede firme, los diarios Clarín, La Nación, bueno, La Opinión, que ya no existe más, La Prensa y La Crónica y las revistas Para Ti y Gente tengan que darle el mismo centimetraje que le dieron en su momento a determinados casos que fueron presentados de una manera y que la realidad era otra, y los quienes escribían allí sabían que la realidad era otra, y que si el tribunal acepta esto y cuando la sentencia quede firme, estos diarios deberán publicar notas admitiendo que mintieron. Si esto se da,

de esta nota que publicó el diario Crónica, a la que hacía referencia Mercedes Soisa Reilly. Es una de las que publicamos, de todas las que se fueron mostrando en las pantallas del juicio, en las mismas pantallas del juicio donde alguna vez aparecieron las notas de la retaguardia, utilizadas, mal utilizadas por los milicos, intentando quitar del medio a los fiscales. Lo bueno de si sucediera finalmente que en la sentencia el tribunal toma esto que la fiscalía pide, ¿no? Y exigiera a los medios de comunicación esta rectificación, estos medios deberían decir: el día 5 de junio de 1977 publicamos una nota que decía en la vía pública, en Munro, se había perdido un niño y en realidad un testigo nos había dicho que, o sea, deberían explicar que mintieron. O sea, es muy groso si esto finalmente sucediera, ¿no? Recordemos que hay un antecedente que tiene una semana en la sentencia de Bahía Blanca. Ya es sentencia esto. El tribunal dijo que la nueva provincia, el diario de Massot, tiene que hacer lo mismo. Pero ojo, también lo dijo Soisa Reilly hoy, cuando la sentencia quede firme. Es decir, estamos hablando en la causa de la ESMA, que después de la audiencia de hoy, recién en febrero, comienzan los alegatos de las querellas. Después vienen los alegatos de las defensas, que harán todo lo posible, como lo han hecho hasta aquí, para ganar tiempo, para patear la pelota para adelante y para que sigan gozando sus defendidos de los privilegios que tienen. Las prisiones morigeradas, las domiciliarias y esas cosas. Y recién después, cuando termine todo eso, vendría la sentencia del Tribunal Oral Federal que actúa en esta causa. Bueno, eso no es la sentencia firme, la sentencia del Tribunal Oral Federal. Después tendrá que ir esto a una segunda instancia y recién en esa segunda instancia la sentencia queda firme si se reafirma, ¿sí? Con lo cual hay un largo recorrido, hay un largo camino. Ojalá esto suceda, pero por lo pronto que una fiscal de la Nación lo haya dicho con tanta claridad en el juicio más grande de la historia de la Argentina, para nosotros que hacemos comunicación y que hacemos comunicación enfrentándonos todos los días desde lugares muchísimo más humildes a esos mismos medios, sentimos como una emoción especial, no solo por estar en el lugar compartiendo con los familiares, sino también porque uno de los ejes importantes a tener en cuenta para hablar sobre la culpabilidad de los milicos que actuaron en la ESMA y sobre el terrorismo de Estado en la Argentina haya sido justamente hablar del rol de los medios de comunicación. Cuando terminó el alegato, se produjo una un momento de emoción muy fuerte, que fue cuando los familiares, los querellantes, militantes de organismo de derechos humanos, esperaron la salida de la fiscal Soisa Reilly, que actuó en este juicio junto a Guillermo Friele y por supuesto con un equipo de trabajo. Hoy estaba por allí y ya estaba colaborando con ella desde hace un tiempo, desde que dejó la Procuín Abel Córdoba. Bueno, salió Mercedes Soisa Reilly. Primero habló un poco con la gente en general, con lo poco que quedaba de su voz desgastada, no solo por la lectura, sino por la atención, y después charló cortito con nosotros. Que esto recién empiece, no que termine, sino que empiece. Sí. ¿Sí? Así que vamos a seguir todos por la continuidad de los juicios, desde el Ministerio Público Fiscal, todos estamos apoyando la continuidad. La Procuradora General de la Nación, Gil Carbó, en la reunión anual habló de las causas de lesa humanidad y van a seguir, y nosotros vamos a trabajar como trabajamos desde el primer día, con compromiso para que esto pueda resultar. Este es el juicio más grande de la historia argentina, judicial argentina. Es algo que pensamos que no lo podíamos abarcar y llegamos hasta acá, y ahora hay que seguir. Van a venir las acusaciones de las defensas, vamos a ver qué dicen las defensas, pero vamos a seguir y lo vamos a terminar hasta el veredicto todos juntos. Sí, les agradezco a todos que hayan venido. ¡Vamos, Mercedes! ¡Vamos! pusiste mucho énfasis en los medios de comunicación. Sí. Ay, qué bueno que estuviste con eso. No puedo más. Sí, puse mucho énfasis. Sí, tiene que ver un poco con la actualidad también, ¿no? ¿Qué es esto? Es que qué es lo que se comunica y qué es lo que la sociedad quiere creer. Y esto pasaba en la época. Yo tengo una sentencia judicial, voy a tener una sentencia judicial que nos dé la razón que estos hechos ocurrieron de otra forma. Esto es lo que va a pasar. Por eso esta petición, que tiene que ver con un acto reparatorio para las familias, pero para la sociedad, demostrar qué es lo que comunican los medios. Y justamente y particularmente creo que La Opinión es el único que no está más, por lo que me dijeron, no sé si sigue estando, pero el resto de los diarios siguen funcionando y siguen dando cuenta de su periodismo independiente. ¿No? Además de la reparación histórica, ¿hay alguna otra medida que se pueda llegar a llevar a cabo en algunos futuros juicios ante los empresarios, ante las asociaciones? Sí, eso es avanzar sobre las responsabilidades civiles, eso se está haciendo desde el Ministerio Público Fiscal, están los equipos destinados a poder avanzar sobre la responsabilidad de los empresarios y de aquellos que daban, facilitaban las listas de los compañeros que trabajaban en las fábricas, eso se está haciendo, hay un informe, exacto, hay diferentes equipos que están trabajando sobre eso. Yo creo que esto es dar un paso más. La escuela va a los juicios. Para nosotros había sido muy importante dar a conocer esto que la gente no lo conoce. Y los chicos nos acompañaron todo el año, muchísimo. Para nosotros fue importante llegar a la sala y que esté el público, que estén los chicos y que se interesen y que lloren con las historias y que conozcan la historia como fue. Entonces eso para nosotros fue tan importante que necesitamos darle como nombrarlos, al menos nombrar. No sabemos si nos van a hacer lugar o no, pero teníamos que darle presencia a la escuela de los juicios, que están ahí los chicos, que la verdad que laburaron un montón y es genial lo que hicieron. La verdad que estamos muy agradecidos desde el Ministerio Público Fiscal. Este compromiso es saltar un poquito más, ir un poquito más. Esta rectificación que le pedimos a los medios es algo que no se había hecho, es un poquito más. Empezó la gente de Bahía Blanca, seguimos nosotros y hay que seguir, hay que seguir, no hay que bajar los brazos. Como dije, es el comienzo, no es el final. ¿Sí? Estamos acá. ¿En serio? Bueno, gracias chicos, a todos, por estar. Yo también estoy con un Estado que no te abandone, que no abuse, que te sirva. Por eso, a vos, que te criaste, que naciste sin pavimento y nunca lo viste. A vos. Diablo. A vos, bebete, a vos, que en vez de estar estudiando apicultura sos como estos delincuentes, míralos. Delincuentes que aspiran chimichurri y le tiran piedras al trencito de la alegría, míralos. A vos, que no puedo vivir tranquilo, a vos te digo que la dignidad no es un regalo de nadie. La dignidad es un derecho. Pero esencialmente te hablo a vos, pebete, a vos que sos retraído, chiquitito, que tenés timidón, que estás comiendo tu sándwich de milanesa. A vos que decís, debo asumir otra actitud. A vos que lo más zarpado que hiciste fue tirar un chasquibún en un recital de Mercedes Sosa. El trabajo de todos nosotros, los que formamos parte de Cambiemos, es transformar esa soledad, ese desamparo, esa distancia, en una fuerza extraordinaria, en una fuerza que nos digan que no estamos solos. ¿Sabes qué te va a pasar, loco enfermito? Te van a disfrazar de Curly y vas a estar toda la noche haciendo bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bueno, bueno, sáquenmela. ¿A vos te pasó seguro? Por eso te digo, como siempre, cuídate, querete, ojito. Gracias, gracias. Algunas luchas nos tienen de su lado. Donde brilla el tibio sol con un nuevo fulgor, dorando las arenas. La retaguardia. América. Sabemos de qué lado estamos. América. termino de entenderte, Bele, cómo es la onda. El último día dicen, vamos a hacer esto, esto, esto, esto, y te hacen un montón de cosas que no hicieron antes. Por ejemplo, anuncian el inicio de obras del Metrobús de La Matanza. Un Metrobús que era una cagada, que Macri decía, viste que era una porquería, que no servía para nada. Bueno, ahora resulta que sí sirve. Randazzo anunció hoy que comenzaron las obras de este Metrobús que va a unir La Matanza con 11, con Constitución y con el Obelisco. Uh-huh. No entiendo bien cómo, igual, ¿eh? Sí. Lo que estoy tratando de entender es si me pasa cerca. Porque yo veo, sí. Yo miro el mapa. Ese es como muy. Una mirada como muy. Medio egoísta. Muy ¿no? yoísta, bueno, ¿no? Yo estoy preocupada por este tema, porque a mí todos los subtes me pasan lejos, todo lo que se hace me pasa lejos. Pero si pasa por La Matanza, obviamente debe pasarte de cerca. No sé, porque yo creo veo el mapita que cruza lo más del Mirador, eso es bueno para nosotros que estamos muy cerca. Sí. Pero después la General Paz me dobla y enseguida se va para 11. Agranda el mapita ahí. No hay agrandamiento posible. Pero Randazzo no se va. No entiendo eso, yo no sé. No, bueno, no. En algún momento hubo un rumor de que le iban a ofrecer a Randazzo quedarse como ministro. No va a ser claramente, por lo menos por ahora, el ministro del área. ¿Ves? Mírate, Bele, mira. ¿Ves? A ver. General San Martín, General Paz. ¿Ves que viene así? Tuk Tuk, La Ferrer, Isidro Casanova, San Justo, ¿eh? Llega General Paz, cruza y se me va para 11. Bueno. Igual tiene que pasar medio cerca si dobla para 11. Sí, claramente. No. Pero no entiendo por dónde dobla. Claramente, pero bien te viene. Pero no entiendo cómo dobla para 11. Que no, por la avenida no, que te atraviesa. No hay una avenida igual, así. Perdón, vos decís que por ahí atraviesa por el medio de las casas y encima nos ¿cómo se llamaba cuando agarraban a la gente y le vendían la casa, le compraban la casa y tenías que irte, sí o sí? Te expropian. Nos expropian la casa para que pase el Metrobús. Para vos, que nos pasa demasiado cerca. Para vos una medida es buena o mala de acuerdo a si te pasa cerca, si podés beneficiarte de ella o no. No, eso que estás diciendo es una maldad. Es no, una chicana horrible, horrible, no, horrible. ¿El Metrobús es bueno o es malo para vos? No, lo odio, Metrobús. Es muy feo, Metrobús. Porque siempre me tomo el equivocado. La verdad, es bueno, verdad. No sé cómo hago. Yo sé, todo el mundo va a un lugar y yo me tomo uno equivocado. Lo volvemos a pasar. Me tomo uno que dobla. Por no el entiendo, tamiz de lo personal. Sales y. Ni siquiera el de Juan B. Justo. No, porque la vez pasada me tomé uno y salí y doblaba por. Pero vos tenés que preguntar eso. No es culpa de los que diseñan sistema de transporte público. Tantos años de diseñadora gráfica y miro el mapa y no lo entiendo. No lo entiendo. Es que tenés problemas. Ya sabíamos eso, Tebele. Ya sabíamos eso. No es nada nuevo. Ay, ay, ay, esta chica. Bueno, otro Metrobús en La Matanza, parece. Dice Luis Angió que en 4 años vamos a tener un Metrobús que te va a llevar a Mardel. Yo siempre pensaba que yo salía de ese lugar. Recordar es lo mejor que se puede hacer para no olvidar. Era impensable para mí no salir a contar todo lo que estaba pasando ahí en el corazón de la ciudad. La justicia tiene que llegar. La suspensión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua. Todos los hechos retenidos, delitos de lesa humanidad cometidos en el marco del genocidio que tuvo la retaguardia. A donde vayan, los iremos a buscar. Es medio duro de mata, pero está bien, está bueno. ¿No? Lo que te vamos a presentar ahora también es un choreo de otro programa. Así como de la radio, así como esta era la. Pero, perdón, ¿esto de recién era un choreo? Sí, porque era material de horario público que nosotros terminamos utilizando para beneficio propio. ¿Pero qué exclusivo? ¿Por qué material? ¿Pero quién dijo que era material de horario público? Yo. Perdón, buscaba dónde estaba la luz azul para ver dónde salió mi voz. Tendrían que haber visto la escena. Natacha daba vuelta el micrófono para un lado y para el otro para ver por dónde había que hablarle al tipo. Con ustedes, Natacha Bianchi, la operadora técnica. Yo diría que más que choreo de solidaridad entre los programas de la queridísima retaguardia. No, claro, porque ¿desde cuándo tenemos exclusividades en la retaguardia? En realidad no le pregunto. Bien, Euge, bien. Pero no consultamos al equipo de Rally Público, no nos llamamos a Basterra y dijimos, che, Basterra, ¿podemos usar esto de parte de la ESMA? Y ni siquiera nos consultamos nosotros mismos. Mesa chica y en todos lados, chicos. Bueno, y esto que vamos a hacer ahora también es un choreo en tanto. Vamos a escuchar una parte de un programa que realmente queremos que escuchen. Son programas especiales, ya hicimos uno y estamos en etapa de edición del segundo. El programa se llama Entrelazando Resistencias, nació de una entrevista y de esa entrevista decidimos hacer un programa. La entrevista, que la vamos a subir en estos días también, la hicimos hace algunos meses, es una entrevista, una charla que tuvimos con Alejandro Bayona Arenas, que es un militante político colombiano que es preso político, que ya lleva, lleva 20 años de prisión y le queda un tanto largo todavía para cumplir, pero que empezó a obtener beneficio de salidas temporarias. Sale y sale por 72 horas. En una de esas salidas de 72 horas le hicimos la entrevista, que dio lugar a que dijéramos, bueno, a ver, si esto te resulta interesante, si Alejandro tenía ganas de sacar voces de otros presos políticos de las cárceles de Colombia, que no pueden salir, que no tienen el beneficio que él consiguió con el paso de los años, ¿por qué no hacemos un programa de radio cada vez que vos salís? Donde podamos entrelazar resistencias y hablar no solo de lo que pasa en Colombia y en la Argentina, sino de lo que pasa en otros lugares. Aceptó, hicimos, no es que aceptó, se entusiasmó, hicimos un primer programa que casualmente fue cuando se dieron ese atentado en la manifestación en Turquía, ¿se acuerdan? Y justamente había una compañera nuestra allí, Lucrecia de Zumba la Turba y de Mucho para Noticias de Córdoba, y la agregamos para que nos contara lo que estaba viviendo allí en Turquía. Bueno, ya tenemos grabado una segunda emisión de Entrelazando Resistencias. En Colombia estuvieron Alejandro Bayona Arenas, otra vez en su contando las horas que le faltaban para regresar a la prisión. Terminó el programa y se tuvo que ir rajando para la prisión otra vez. Estaba Diana Archila, que es del equipo jurídico Pueblos, un grupo de abogados, defensores de presos políticos. Aquí en Buenos Aires estaba Enrique Fuchman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Estábamos con Luis Sangió, con Euge. Y además estaba allí, en Colombia, Stealthy Angels. Nunca le pude decir bien el apellido durante el programa. Calculo que tampoco ahora lo estoy tampoco diciendo bien ahora. Que es una abogada que está canadiense, que está ahora trabajando en Colombia, pero que estuvo 2 años viviendo en el Congo y asistiendo a mujeres, y ya vas a escuchar en qué circunstancias. Bueno, eso es lo que vas a escuchar, ese bloquecito de programa que todavía no es, que será, pero que cuando sea te pedimos por favor que lo escuches, porque realmente si te interesa esto que vas a escuchar, te va a interesar lo que queda. Stealthy, sabemos, nos han contado los compañeros de Colombia, que vos estás allí ahora en Colombia, pero que estuviste algunos años trabajando en el Congo, cuestiones vinculadas a género, a los derechos de las mujeres. Sí, exactamente. Pues yo trabajé casi 2 años en República Democrática del Congo, porque Congo hay dos, ¿no? Trabajé en la República Democrática del Congo, por el nombre. Trabajé con las víctimas de violencia sexual allá, en la parte este del país, que es la parte que comparte fronteras con Ruanda y Uganda y República Centroafricana. Entonces yo estaba allá como con asesora jurídica, con una organización de Quebec que se llama Oxfam Quebec. Uh-huh. Trabajamos allá con grupos de mujeres, más que todo abogadas mujeres que trabajan por las mujeres. Para hablar un poco el contexto, como seguramente han escuchado, el Congo es el segundo país que dicen más peligroso para las mujeres en general, y lo llaman tristemente la capital mundial de las violaciones. Se puede llegar a tener más de 40 mujeres por día víctimas de violaciones sexuales. Al principio fue un fenómeno que creció como un arma de guerra, ¿no? Porque la guerra empezó en los años 90 y después se convirtió en conflicto interno, conflicto con todos los grupos de fronterizos, ¿no? Con todos los países ahí que comparten fronteras. Pero el fenómeno es que se difundió como era un problema de un arma de guerra, un problema dentro del conflicto, dentro de la guerra. Pero con el tiempo, la violencia contra la mujer y más que todo la violencia sexual se convirtió como algo normal, como algo del cotidiano. O sea, entonces ahora tenemos responsables que no son vinculados ni a un conflicto ni a una guerra, uh-huh. pero solamente por ser mujeres pues son víctimas de cualquier actores ahí en el país. Entonces el número de víctimas es terrible, la atención es muy poca y la persecución jurídica, la investigación penal es casi nula, por decirlo. Un fenómeno que se ve también muy en Congo es que es uno de los países africanos, pero también del mundo, que tienen leyes muy buenas, muy desarrolladas para la violencia contra las mujeres, pero las medidas son ausentes, no hay una aplicación de esas leyes. Y esos procesos son acompañados de Naciones Unidas desde más de 20 años y las leyes fueron aprobadas, pero no son aplicadas. Entonces para las mujeres allá es muy difícil, es un contexto muy difícil para luchar por su seguridad. Stelcy, ¿cuál sería el motivo por el que estas leyes terminan no sirviendo para proteger a las mujeres de la violencia? Por ahí pues es una pregunta, puede ser una pregunta obvia, ¿no? Pero me parece que hay que ponerla en palabras una y otra vez. En principio yo digo que pues el sistema jurídico como tal no existe, no está fuerte, no hay un estado de jurídico, judicial que puede aplicar esas leyes al principio. También hay una falta de voluntad, por decirlo, y una falta de reconocimiento de esos derechos a nivel global del país. O sea, la gente dice, la ley está escrita, la ley no la escribimos nosotros porque vino como de un proceso internacional, entonces no se aplica, no hay una voluntad de hacerlo. Y faltan los recursos, falta de todo. Hay, por ejemplo, en los lugares donde la gente son más vulnerables, las mujeres más vulnerables, que son las zonas alejanas de la ciudad o fronterizas, pues ahí no llegan los servicios de base, que sea asistencia psicológica, médica por lo menos, entonces jurídica mucho menos. En general también sabemos que las leyes son más efectivas cuanto más cerca están de las costumbres, ¿no? Y de lo que pensamos las personas, y cuanto más lejos están de lo que pensamos y lo que sentimos las personas, son menos efectivas, ¿no? Con lo que evidentemente me imagino que estás hablando de una sociedad que tiene una cosa muy fuerte machista, ¿no? Sí, exactamente. Y eso, como lo dijo usted, eso es un obstáculo muy grande, porque esas leyes son buenas del hecho que sí se reconocen muchos derechos, pero la forma de aplicarlas o la forma de que se puede reconocer dentro de la costumbre, dentro de la cultura, eso es muy difícil y es como ausente. Y lo que hay que decir también, el Congo es un país inmenso, con más de 400 pueblos que hablan idiomas diferentes, que tienen las costumbres diferentes. Y eso, cuando se hacen ese tipo de leyes, no se toma en cuenta esas diferencias. Entonces, para aplicar al nivel de un país que tiene tanta diferencia, pues es muy difícil. Pueblos diferentes, con costumbres diferentes, pero sin embargo esto de la violencia sexual que atraviesa a todos. Perdón, pero usted habló muy rápido, no entendí toda la pregunta. Digo, pueblos, vos hablabas de pueblos diferentes y de costumbres diferentes, pero sin embargo la violencia sexual atraviesa a todos. O sea, hay violencia sexual en todos ellos, en todos esos pueblos diferentes. Uy, sí, totalmente. Ajá. Totalmente. Lo que es diferente es cómo la gente puede recibir, digamos, esas nuevas leyes, ¿sí? Porque se reciben diferentes según la cultura. pero el fenómeno de violencia sexual toca el país entero y en la ciudad toca de forma diferente que en las zonas rurales o en las zonas fronterizas, por ejemplo, donde hay muchos actores que son involucrados en esas zonas. Y cuando hablas de violencia sexual, ¿hablas de algo que afecta a toda la población de las mujeres, a las niñas también o a las mujeres mayores? ¿Cómo es esto? Pues en general, digamos, hay de niñas muy jóvenes hasta señoras de todas las edades. O sea, no hay un grupo más tocado que todas las mujeres son pueden ser víctimas de violación sexual. Lo que pasa, digamos, en las zonas rurales, más que todo son las mujeres que van al campo, para las que tienen familias, ¿no? Porque es las que más se desplazan dentro del campo, entonces más vulnerable. Uh-huh. Pero eso es un factor, o sea, que aumenta la vulnerabilidad, perdón. Pero todas las mujeres de cualquier edad, nosotros estuvimos acompañando casos tanto de niñas de 4 años que de señoras de 80. Entonces, uh-huh, no hay. Y ahora, desde los últimos años, que la violencia sexual se volvió algo tan común, parte como de la vida, pues también ahora hay muchos más hombres que son invisibilizados en ese fenómeno, pero que también son víctimas, y más que todo niños. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está, Stens? Yo soy Cachito. Hola. Fugman, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, ¿no? Y cuando yo estuve secuestrado en la ESMA, y cuando vos estabas hablando, obviamente esto es en otra dimensión, pero al principio, cuando decías que todo esto comenzó con la guerra, y a uno se le viene en la memoria lo que sucedía en la ESMA. Y yo siempre recuerdo que cuando estábamos en Capuchita, a los hombres nos castigaban diariamente. 1, 2, 3, 4, 5 veces al día. Cada vez que íbamos al baño, la vuelta era un castigo. Ahora, las compañeras no las castigaban físicamente, pero cada vez que iban al baño, a la vuelta era una violación. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Como que es algo que se generaliza en todos los conflictos, porque parecería ser que fuera una herramienta de ruptura de identidad. La violación parecería ser que lo que busca justamente es la ruptura de identidad, no solamente de la mujer violada, sino del propio grupo al cual pertenece la mujer violada. Sí, sí, claro, estoy totalmente de acuerdo. Y por ejemplo, de la experiencia que yo tengo en Congo, se veía mucho, porque cuando las mujeres están ya víctimas, pues toda la familia, es todo el núcleo familiar cercanos, pero grandote, que está afectado, ¿no? Los niños, el esposo, la familia, y allá hay estigmatización, perdón, muy grande hacia las víctimas y hacia los niños también, porque hay muchos niños que nacen de esos actos. Y por ejemplo, en Congo solamente la identidad o la nacionalidad se pasa del hombre a los niños. Entonces, todos esos niños nacen sin identidad, rechazados muchas veces por la propia familia, la comunidad. Y en África hay que decir que la familia no es papá, mamá y niños, no, es todos los tíos, abuelos, y es muy grande el núcleo familiar que está afectado. Como usted dice, es una forma de tocar, de afectar a la gente, ¿sí? Uh-huh. Atacando solamente una persona entre todas ellas. Sí, Luis, te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Yo escuchaba lo que vos comentabas, esto de del grupo familiar. Yo, a ver, ustedes me pueden corregir o no, pero me da la impresión de que aquí, por ejemplo, en Argentina, el porcentaje de mujeres violadas fundamentalmente está dado por el círculo íntimo. Totalmente. Allí también es así, a pesar de esto del grupo que vos comentabas, pero el mayor caso de violación es también desde el lado íntimo de la mujer, desde su relación más íntima, de familias, amigos cercanos. La pregunta que te hace Luis es si los violadores son personas del círculo de la mujer, de su familia, de sus amigos, o son personas externas. Porque aquí en Argentina la mayor parte de las violaciones ocurre por parte de padres, abuelos, tíos, hermanos, maridos. Sí, sí. Históricamente, digamos, hace como unos 20 años era como más extranjeros, ¿no? Uh-huh. O sea, gente que llegaban de afuera y que eran como actos como generalizados, que llegaban y pues todas las mujeres del pueblo ya estaban como violadas. Pero viendo eso, el mismo pueblo, viendo que era pues ya, vienen acá, violan nuestras mujeres, se van, no pasa nada. Entonces eso se volvió que las mismas personas, que sean de la comunidad como tal, los vecinos, pero la misma familia, hay como una forma de decir que el cuerpo de la mujer no tiene ya importancia. Entonces cualquiera que lo quiere hacer, pues lo hace. Entonces eso sí, hay muchos, pero hay de todo. No, no podría decir que hay una mayoría que son de gente cercana. Hay también extranjeros y cercanos. Y lo que pasa también, un fenómeno allá, es el matrimonio forzado, porque cuando, por ejemplo, el agresor es el vecino, pues ya entre los familiares, los abuelos, los papás se hablan, dicen, bueno, usted viola a mi hija, pues ahora usted tiene que responder y se van a casar. Entonces eso da como una imagen que, bueno, usted va a ir a vivir con su agresor, pues por lo menos te va a dar de comida a una casa, no te puedes quejar. Entonces la denuncia no se hace más allá y se hace una conciliación entre familias. Uh-huh. Esa voz que estás escuchando hablar en perfecto español, que a veces le cuesta entender nuestra velocidad argentina para hablar, pero que ella habla mejor que nosotros en español, es Estelsi, como ya convinimos, vamos a decir solo su nombre, es una abogada canadiense que está en Colombia, en Bucaramanga, donde está Alejandro Bayona Arenas y Diana Archila. Alejandro, vos querés hacer alguna intervención en este bloque, aprovechando la presencia de Estelsi, antes de que vayamos a escuchar la primera música del Entrelazando de hoy. Sí, la verdad es que pues no dista mucho Argentina, Colombia y el Congo. Desafortunadamente esos países son mucho más estigmatizados y son mucho más proclives a que se conozca esa realidad de esa forma. En Colombia es un país patriarcal, de hecho hace muy poco hicieron una ley para ver si paraba la violencia contra la mujer, los abusos sexuales, y es bastante, bastante preocupante, diría yo. Estamos sobre un estado patriarcal, sobre una sociedad patriarcal que es casi, o es muy difícil romper con ese paradigma. En Colombia no se imaginan cuántas mujeres son asesinadas en el transcurso del año, no se imaginan cuántas mujeres son violadas de igual manera. Y cuando ocurrió el fenómeno paramilitar, son cosas atroces de contar. Encontraba unas mujeres embarazadas, tiradas en las lagunas, muertas, degolladas, violadas. No, o sea, contar eso es bastante desgarrador, pero eso hace como parte de una política de terror, como parte de una política que tiene como el miedo como objetivo para inocularlo en el comportamiento psicológico de las personas y para que no se atrevan como a alzar su voz y a protestar frente a ese estado de cosas que son bastante dolorosas. Pero no dista mucho de Argentina, no dista mucho del Congo. Colombia tiene un problema bastante crítico frente a ese respecto, Fernando. Bueno, aquí en la Argentina estamos en una situación también que hubo una masiva marcha hace algunos meses de centenares de miles de personas en las calles al grito de ni una menos, porque hay un alto índice de femicidios. Aquí se ha conseguido meter esa categoría en el derecho penal, es decir que hoy se puede juzgar a los varones asesinos, digamos, por el delito de femicidio. Fue una larga lucha de las mujeres. Aquí se dice que es asesinada una mujer aproximadamente cada 30 horas. Esa estadística la armó una ONG que se llama La Casa del Encuentro, su principal referente, Fabiana Túñez, va a ser la próxima, digamos... directora del Consejo Nacional de la Mujer. En el gobierno de Mauricio Macri, es un gobierno claramente de derecha, con lo cual es, casi que podría decirse que el único nombramiento que a nosotros nos parece bien, pero a la vez uno conoce los límites de estar en un gobierno claramente, marcadamente de derecha. La compañera ha elegido hacer esta experiencia indudablemente con la mejor de las intenciones, y habrá que hacer ese recorrido y ver cómo es, si puede, digamos, cambiar algo. Hasta aquí las cosas se han podido cambiar desde el movimiento social que es el feminismo en la Argentina, por supuesto que no solo en la Argentina, pero que es muy fuerte. Ustedes saben que aquí, no sé si lo saben, pero aquí se organiza un Encuentro Nacional de Mujeres anual, que este año se realizó en la ciudad de Mar del Plata. ¿Fue el número, Euge? 30 y 30. Empezaron en el 86. 30. Sí, 30, ¿no? 30. Es decir que desde el 86 se realizaron ya 29 o 30 encuentros. 30. Bueno, es que no me da la cuenta, pero... No, porque sí. Se cuenta el 36. Ah, que se cuenta el 86, sí, es el primero. El 86 que es el primero. Disculpas, me llevé matemáticas en... En los encuentros no entra el cero. No importa, exacto. Lo que vale es que, bueno, que vale la verdad es que es una experiencia única en el mundo esto de haber podido sostener desde el encuentro, desde el movimiento de mujeres, un encuentro anual en el que mujeres de todo el país y de otros países también vienen a justamente a debatir acerca de las problemáticas de las mujeres y de otras problemáticas, y esto me parece que es lo rescatable, ¿no? Que hemos podido sostenerlo a pesar de a pesar de los gobiernos, a pesar de los cambios, a pesar de todo, ¿no? Uh-huh. Bueno, porque además esto sí. Va impulsando también políticas públicas en relación a los derechos de las mujeres. Claro, sin dudas. Bueno, ahí estabas escuchando una partecita nada más de Entrelazando Resistencias. Cuando lo tengamos listo de la edición final, lo vas a poder escuchar, te lo anunciaremos. Gran programa. O lo podrás ir a buscar a la sección de especiales en la que Euge está trabajando en el diseño de la marca de La Retaguardia Especiales. Y sabe que para Navidad está Paulo Giacobbe preparando también un especial. Que se va a llamar, ¿cómo era? Los regalos de Navidad del Estado o algo así. Bueno, algo así le habíamos puesto, había quedado gracioso y yo ahora no me lo acuerdo. Pero Pablo está trabajando en ese especial que tiene que ver con la entrega de edificios públicos al gobierno de la ciudad, del que tanto hablamos aquí en varios programas. A la Iglesia Católica, ¿qué dije? La entrega de edificios públicos al gobierno de la ciudad. Del gobierno de la ciudad a la Iglesia Católica. A propósito de eso, el viernes pasado, cuando estuve en el programa Uno Nunca Sabe, como todos los viernes, allí en la M750 con uh-huh. Gustavo Campana y con Victoria Torres, pusieron al aire al legislador porteño Gabriel Fuchs. Fuchs es uno de los integrantes del Frente para la Victoria que votaron a favor de este proyecto. Y bueno, nada, fue interesante tener la posibilidad de charlar con él y preguntarle por qué votaron a favor. Bueno, claramente lo que marcó es que desde su no ser católico, justamente, hubiese sido discriminatorio que el Estado no le entregara a la Iglesia Católica edificios cuando también se la entrega a organizaciones sociales, porque hubo la entrega de un espacio para un comedor del barrio de La Boca. Esa fue una de las respuestas. Búsquenlo, debe estar en Radio CUT, como se diga, porque creo que fue interesante tener este intercambio con alguien, porque hasta aquí había sido difícil, lo había dicho Luis Angió en la audiencia pública que se hizo por este tema. Los legisladores que estaban a favor del traspaso no hablaron, no dieron a conocer sus argumentos para votar afirmativamente. Bueno, ayer que era 8 de diciembre, y recordando a los 12 del grupo de la Iglesia de la Santa Cruz que fueron secuestrados con la infiltración de Astiz, Volvimos a ver la declaración de Bergoglio en la ESMA, se la mostramos a dos o tres personas. Como no podíamos ir al acto al que vamos siempre, dijimos, bueno, vamos a... No por nada. Homenaje. Vamos a mirar al cardenal Jorge Bergoglio. Fue una excusa, ¿no? Porque Bergoglio no tuvo nada que ver con esa causa. Y en realidad la Iglesia de la Santa Cruz prestó ese lugar solidariamente para que se hicieran allí las reuniones del grupo de los 12, que era más gente que se juntaba para juntar guita para hacer una solicitada en los diarios de la época, y que finalmente terminaron secuestrados después de haber sido señalados por Astiz, para quien hoy se pidió una vez más prisión perpetua. ¿Perpetuas tiene? No. Estuvo juzgado en los dos tramos anteriores, participó en los dos tramos anteriores. Es la primera vez en este juicio, ya dimos el círculo y terminamos con lo que empezamos. En este juicio de la ESMA es la primera vez que se están juzgando los vuelos de la muerte. Uh-huh. O sea, hay varios de los milicos que no tienen todavía sentencias, que no participaron de los tramos anteriores y que sí están siendo juzgados ahora por su participación nefasta en los vuelos de la muerte. Bueno, nos fuimos, ya estamos muy pasados. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene para seguir haciendo la retaguardia. Chau. Adiós.